Somos los que somos, yo de otra no entiendo. Cuerpos se me acercan, van pegándole al tempo. Su culo con el beat comparten tanto talento. Ella se fue hace un rato, pero ya está volviendo. Me pido un porro y le prendo. Metemos con el hash, tuvimos un mambo tremendo. Ella dice que tiembla, yo le dije que tiemblo. Estamos tan dopados que la vista me hielo. Me anulo, me pierdo. Ella quiere subir a los lugares que llego. Ella sabe muy bien en dónde está droga, veo. Me mete en su laberinto, dentro de su juego. Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego. Gata, cuando volvemos, si quiere morder, mordemos. Y si no ladremos, hicimos tantas cosas, no creo que las olvidemos. Probando drogas nuevas, cosas que ni conocemos. Tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto oro en mi cuello y yo sigo solo acá. Tengo todo lo que quiero, pero siempre quiero más. Tengo más de lo que pagan, pero por nada lo vendo. Tengo el freno sin andar, acelerando todo el tiempo y pienso a los lugares a los que estamos llegando. Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo. Todos los mambos que sigo experimentando. Todos los platos nuevos que estamos comiendo. Cuántos relojes me compré, sigo tardando. Ella que me sigue esperando y yo no llego. Ella que tantas cosas sigue preguntando. Yo estamos lado que ya nada le contesto. A los lugares a los que estamos llegando, todos los sueños que nos seguimos cumpliendo, todos los mambos que sigo experimentando, todos los platos nuevos que estamos comiendo. Ella quiere subir a los lugares que llego. Ella sabe muy bien en dónde está el drogapeo. Me mete en su laberinto, dentro de su juego. Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego. Dime cuándo volvemos. Si quiere morder, mordemos. Y si no, ladremos. Hicimos tantas cosas que no creo que lo olvidemos. Probando drogas nuevas, cosas que ni conocemos. Tanto, tanto, tanto. Estamos a 6 horas diferencia y 8 horas de vuelo. Soñando con ese culo y si lo veré de nuevo. Siempre me siento en casa cuando adentro me muevo. Bajando con Blue Label hasta el ibuprofeno. Y cuando vuelvo pa' la isla está picante habanero. Y al llegar nos saluda gente que ni conocemos. Y yo que nací con frío me derrite el hielo. Es que en tu cama hace calor hasta un primero de enero. Sé cómo hacerte temblar y ponerte a sudar. Sé que no te vi hace mucho y quedaste todos los cartuchos que tenía por usar. Solo quería saludar, cruzarme a tu madre para preguntarle cómo estás. Y si ella me pregunta, le diré que andamos mal. Tantos millones en la mano no me caben pa' contar. Pero antes agarraba la tuya y ahí aprendimos a volar. Sin ti siento que muero, solo un simple mortal, yeah. Ella quiere subir a los lugares que llego. Ella sabe muy bien en dónde está droga, pero me mete en su laberinto, dentro de su juego. Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego. Gata, cuando volvemos. Ey, ya estás en pose, dale, Gil. Lo que somos ya de otra no entiendo.